Sabes muy bien que eso no sucedió. Si con mi propio hermano te fuiste, sin importarles mi pena a los dos. Mentiras tuyas que un día me quisiste. Sabes muy bien que eso no sucedió. Si con mi propio hermano te fuiste, sin importarles mi pena a los dos. Hoy vienes a buscarme pidiendo perdón, pero quiero decirte que es muy tarde ya, porque yo no perdono tu negra traición. Sigue tu camino y déjame en paz. Hoy derrotada y sin honra, quieres volver a mi lado. Hoy derrotada y sin honra, quieres volver. Pero yo no acepto sobras porque no soy hombre bajo. Pero yo no acepto sobras porque no soy hombre bajo. Engañaste con mi propio hermano, después de ser mi novia todo el tiempo. Que no eres buena se nota bien claro, de conocerte mujer me arrepiento. Tú me engañaste con mi propio hermano, después de ser mi novia todo el tiempo. Que no eres buena se nota bien claro, de conocerte mujer me arrepiento. No mereces siquiera tenderte la mano para saludarte, mujer infeliz. Hasta que tengas vida estarás penando, que Dios te perdone antes de morir. Hoy derrotada y sin honra, quieres volver a mi lado. Hoy derrotada y sin honra, quieres volver a mi lado. Pero yo no acepto sobras porque no soy hombre bajo. Pero yo no acepto sobras porque no soy hombre bajo. Thank you.